Hugo, estas propuestas de la CTA no implicarían también rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario, porque el acuerdo pone un límite a la inversión social y casi que dice no asistan más que a los sectores que están en la indigencia. Sí, de hecho implica eso. Yo creo que hoy hay medidas de coyuntura que se tienen que tomar, inclusive con el fondo, porque está claro que hay gestiones para flexibilizar las exigencias del fondo en lo inmediato. Y vos fijate, la oposición envía emisarios a Washington a tratar de que el torniquete siga apretando cada vez más. Es decir, han mandado a personajes nefastos que han tenido que ver con el manejo o el desmanejo económico del macrismo, para justamente pedir lo contrario, es decir, que la Argentina no tenga ninguna consideración especial. Creo que implica, de hecho, tener que flexibilizar eso, sin que esto signifique dejar de tener en cuenta que nosotros entendemos a mediano plazo, cuando el año que viene haya un nuevo gobierno, habrá que encarar una redefinición de esos compromisos frente a fondo, porque de hecho la realidad demuestra que son incumplibles, al menos en un país que quiera tener cierto equilibrio social y no empujar a su población a situaciones de extrema pobreza. Hugo, ¿cómo ven el acuerdo de estabilización de precios por 90 días que anunció Massa que se va a empezar a gestionar a partir de ahora? Creo que puede ser una alternativa, hay que discutirlo. Nosotros estamos planteando un congelamiento por 6 meses, habrá que discutir. Creo que más o menos el objetivo es el mismo y habrá que ver cuando nos convoquen las características de ese compromiso. Hugo, la última, ¿qué esperan desde la CTA, vos como dirigente de la CTA, integrante del Frente de Todos, de lo que pueda llegar a decir Cristina Fernández hoy en La Plata? No, creo que sobre todo una mirada lúcida, comprometida y con coraje político para desnudar lo que está pasando en la Argentina de hoy. Hoy no estamos viviendo una especie de turbulencia generada por fenómenos naturales. Aquí hay sujetos poderosos, parte del círculo rojo, que están tratando de generar una situación de convulsión económica que le permita a un próximo gobierno, que ellos piensan o desean va a ser de color opositor, la aplicación de brutales medidas de ajuste como las que anuncia Bullrich, Stern, Miller y el propio Larreta, privatizaciones, soltarle la mano a la educación pública, etcétera. Entonces creo que Cristina hoy seguramente va a tener palabras que nos van a permitir entender y salir de este desconcierto en el que muchas veces la inmensa mayoría de la gente cae cuando ve que los poderosos siguen disparando sobre nuestro bolsillo y parecería a veces que no hay salida. ¿Y no una definición electoral, Hugo? No, creo que Cristina hoy no creo que avance sobre ese tema. Quedan 2 meses todavía para eso y entiendo que nosotros que seguimos expectantes y a la vez pidiendo que Cristina le dé a su decisión de no encabezar la fórmula, sabemos que todavía tenemos tiempo por delante para eso. Hugo Yasky, gracias por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta luego. Hablamos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y también diputado nacional por el Frente de Todos.